Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 4 de octubre, conmemoramos 4 años del gran cierre de campaña del líder de la revolución, Hugo Chávez, donde la marea roja bolivariana colmó 7 avenidas de Caracas, convirtiéndose en la más grande concentración que recuerda la capital venezolana. ¿Quién les habla? Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio: gobierno bolivariano creó vicepresidencia de servicios y obras públicas este lunes. Propuesta: presupuesto de la nación será consultado y aprobado por el pueblo. Ministro Freddy Ñáñez analiza plebiscito en Colombia con el artículo Pensar en Paz. Cultura. Programa de certificación: este martes realizarán etapa de comprobación de saberes empíricos en la Casa del Artista. Octubre se llena de música y baile. Séptimo Festival del Joropo invade PDVSA la estancia hasta finales de este mes. Séptimo Arte: más de 10 cortometrajes serán proyectados en la 6ª edición de Cine Versátil. Al son de la tradición zuliana, con un gran concierto llegará este viernes a Caracas la Bajada de los Furros. Regionales. Hoy arranca Foro Permanente de la Diversidad Cultural en la región llanera. Cultura al Día. Este lunes, durante una cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la vicepresidencia para los servicios y obras públicas, la cual será asumida por el también ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Ricardo Molina. Asimismo, el primer mandatario nacional puntualizó que esta nueva vicepresidencia debe encargarse de la misión transporte, de las inversiones de obras públicas, vialidad e infraestructura del país. En este mismo contexto, anunció también el nombramiento de Erika Farías como nueva vicepresidenta del Socialismo Territorial, instancia que coordinará las acciones de comunas y movimientos sociales. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, anunció este martes que la propuesta de presupuesto de la nación será presentada y posteriormente aprobada por el pueblo como parte de una jornada de asambleas que realizarán junto al Poder Popular. Lo del presupuesto es muy importante. En Venezuela no hay una confrontación de poderes como quiere hacerlo ver la asamblea. En Venezuela hay uno de los poderes que está en desacato. Nosotros no vamos a respetar ni a reconocer esa institución si esa institución no respeta a los otros poderes. La Asamblea tiene que respetar a los poderes para ser respetada al resto de poderes, porque la democracia tiene mucha salida y institucionalidad. Es precisamente lo que está haciendo el presidente Maduro, acudiendo a una consulta al tribunal para que diga dónde debemos nosotros conducir el presupuesto, la propuesta de presupuesto. Y ese presupuesto será entregado de acuerdo a lo que diga la Asamblea Nacional, para eso el Tribunal Supremo de Justicia, para eso es la consulta precisamente. Tenemos una planificación de asamblea para discutir el presupuesto y que el pueblo conozca el presupuesto y que el pueblo apruebe el presupuesto. Y ese presupuesto lo presentaremos en la vía que diga el Tribunal Supremo como respuesta a la consulta del presidente. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, explicó que requiere que el presupuesto del 2017 se se ha aprobado para continuar con la inversión social y las políticas a favor del pueblo de Venezuela. Por ello, enviará una carta al Tribunal Supremo de Justicia para consultar las vías más expeditas para su aprobación, ya que la Asamblea Nacional se ha declarado en desacato. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su blog Lucha Almada, analizó este martes en un artículo de opinión titulado Pensar en Paz, los resultados del plebiscito en Colombia. Ñáñez destacó, en primera instancia, que tras la relativa victoria se encuentra un factor preocupante, como es la naturalización de la guerra y el vacío sin sentido de una política que se degeneró. Asimismo, enfatizó que el no se propuso frustrar cualquier posibilidad de transformación democrática y a su vez enfocó que al sí le faltó contenido y pedagogía política, ya que la paz iba a tener un efecto solucionador en materia social de salud, educación y trabajo. Finalmente, meditó a los 52 años de guerra, terca y consecuentemente con su voracidad, y se cuestionó el por qué la paz iba a rendirse en la primera batalla verdadera. Cultura. Y este martes 4 de octubre, la Fundación Casa del Artista continuará la jornada de comprobación de conocimientos a cultores y artistas caraqueños. La actividad está enmarcada en el programa permanente de certificación de saberes empíricos que desarrolla la Fundación con el objetivo de reconocer y valorar en esta etapa el dominio demostrado por el participante para que así obtenga su certificado. Así lo indicó Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación del recinto cultural. La Fundación Casa del Artista viene llevando a cabo desde el mes de julio un programa permanente de certificación de saberes empíricos dirigido a artistas, cultores y creadores, el cual consta de tres fases: una fase de inscripción, para lo cual debe tener como mínimo un requisito de 20 años en el área certificar comprobable. Luego tenemos una segunda fase, que es la sistematización del conversatorio, donde de viva voz el artista expone cuáles son las competencias que maneja dentro del área certificar. Y la tercera fase, que es la que vamos a tener en el día de mañana, vamos a tener fase de comprobación, donde se constituye una mesa de certificación con maestros referentes de las áreas a certificar, a través del cual se valida, se reconoce y se certifica las competencias que tiene el artista de manera práctica ya en el área que solicitó certificar. Y es parte de lo que es la justicia social del gobierno revolucionario y que estamos llevando para la dignificación de los artistas, cultores y creadores. La jornada continuará el próximo martes 18 de octubre en la sala Doris Wells de la Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El séptimo Festival del Joropo llegó a PDVSA, la estancia, este fin de semana y se dará desarrollo durante todo el mes de octubre, con la participación de representantes de este género criollo, quienes mostrarán sus habilidades artísticas al público capitalino. Durante esta edición, rendirán homenaje a José Julián Villafranca, el trigueño exponente del joropo oriental, oriundo del estado Sucre. Así lo indicó Maderlín Prada, periodista del Oasis Cultural. El sábado 8 de octubre en PDVSA La Estancia tendremos el concierto Gala de Joropo a cargo de la orquesta mixta Aldemaro Romero de Funda Musical. Posteriormente tendremos la presentación en tarima de Eduardo Matos y su Joropeándolo a las 3 de la tarde. El domingo 9 de octubre se espera el concierto de Joropo Oriental a cargo de Daisy Gutiérrez y Mónico Márquez y su grupo Estribillo a las 11 de la mañana. El sábado 15 de octubre se espera el concierto de Joropo Urbano a cargo de la Fundación Guanare Jazz y Ana Cecilia Loyo a las 3 de la tarde. Seguidamente, el domingo 16 de octubre, se espera el concierto de Joropo Central a cargo de Dionisio Bolívar. Asimismo, ofrecerán talleres gratuitos de baile, joropo, maraca y bandola para adultos y niñas. Además, para el 14 de octubre, proyectarán la película Mai Santa Nace la Leyenda a las 6:30 de la tarde, con entrada libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La sexta edición del Festival Venezolano de Cine de la Diversidad será celebrado del 5 al 8 de octubre con una exhibición de 17 cortometrajes y 4 videoartes. Más de 750 obras cinematográficas fueron postuladas a este evento, también conocido como Cine Versátil. Así lo informó el productor ejecutivo Alirio Peña. Lo que se busca en la competencia es creatividad en las narrativas, en la propuesta estética. Creo que ya pasó un tanto de moda eso de mamá, soy gay, estoy llorando, nadie me quiere. Un jurado preliminar que son 3 personas, miembros de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales, uno español, uno colombiano, uno mexicano, fueron los encargados de seleccionar los 21 que competirán pues del 5 al 8 de octubre. Nosotros vamos a saber quiénes ganan realmente el 8 de octubre, sabremos cuál es el videoarte ganador. Pero entre el 5 y el 6 en salas sabremos quién es el mejor corto ficción, el mejor corto animación y el mejor corto documental. El Festival de Cine Versátil podrá ser disfrutado en 3 puntos de nuestra ciudad capital. Para más información puede consultar la red social Twitter @cineversatil. 12:15. Y la tradición musical zuliana llega a nuestra ciudad capital. Se trata de la Bajada de los Furros, donde las melodías de las gaitas suenan a todo fulgor. Y precisamente este viernes se ofrecerá un concierto en la Plaza Diego Ibarra a partir de la 1:00 p.m. La presidenta de Fundarte, Ifigenia Arellano, informó sobre la importancia de este evento. Estamos desde la Alcaldía de Caracas organizando la tradicional Bajada del Furro para realizarla este viernes 7 de octubre desde la 1:00 p.m. en la Plaza de Guibarra. Lo importante es que el alcalde Jorge Rodríguez, en sus espacios recuperados, mantiene las tradiciones, mantiene la alegría para arrancar esta época de gaitas con más de 15 agrupaciones gaiteras que estarán deleitando al pueblo caraqueño para el compartir en sana paz. Es con la Bajada de los Furros donde se da inicio formalmente a la temporada gaitera y nosotros hacemos extensiva la invitación a todos los caraqueños para que disfruten y compartan con sus seres queridos al son de la parranda. Regionales. Este martes arranca en la región llanera de nuestro país la edición número 11 del Foro Permanente de la Diversidad Cultural. Esto como parte del recorrido que ya se ha efectuado en el Centro Oriente, Occidente y Andina del territorio nacional. El presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, precisó los temas a discutir en este encuentro. Particularmente a los estados Apure y Guárico, donde instalaremos amplias jornadas de trabajo en cada estado, en 5 localidades distintas, y allí se debatirá sobre el concepto de comunidad organizada a fin de considerar toda la suma de valores que mantiene nuestro patrimonio cultural inmaterial. A este foro se convoca a las redes de patrimonio y diversidad cultural, a los distintos consejos comunitarios y, por supuesto, a los activadores de Misión Cultura, de los gabinetes de cultura en cada estado. Es una jornada muy amplia que proseguirá posteriormente hacia los estados Barinas, Cojedes y Portuguesa. Para el 6 de diciembre próximo está previsto la culminación del foro en nuestra ciudad capital. Esto en el marco del Día del Patrimonio Nacional Cultural Inmaterial de Venezuela, decretado por el comandante Hugo Chávez hace 5 años. 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Nos encontramos en el 6º Encuentro de Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva, hoy 4 de octubre, en la Sala Juan Bautista Plaza. Invitamos a todos los venezolanos que formen parte de este encuentro, ya que nos permite rescatar y preservar la memoria colectiva. Invitamos también a todos los estudiantes de bibliotecología, archivología, para que formen parte de este evento que culmina el 6 de octubre, aquí mismo en la Sala Juan Bautista Plaza. Bien, son las 12:19 y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Raiza Figueroa, estudiante del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Hoy abordaremos un tema importantísimo, el sexto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Bienvenida, Raiza, a esta tu casa Alba Ciudad y a este tu programa Cultural Día. Muchas gracias. Buenos días. Estamos aperturando el sexto encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva que se está desarrollando en la sala Juan Bautista Plaza. Hoy en la tarde continuamos en la sala Manuel Segundo Sánchez, donde tendremos un ciclo de ponencias con invitados que forman parte de este hacer diario sobre las ciencias de la información. De hecho, en este encuentro también hay estudiantes del Programa Nacional de Formación que van a formar parte como ponentes en el evento. En la tarde de hoy vamos a tener a José Peña, que es compañero de ahorita de estudio, próximos a graduarnos en licenciados en Ciencias de la Información. Ya estamos en la recta final, como quien dice. Y él nos va a deleitar con una ponencia sobre héroes en uniforme, retrospectiva del vestuario y equipamiento militar del soldado de nuestra guerra de independencia en el año 1810 a 1823. También en el encuentro tenemos profesores que hacen vida en el Programa Nacional de Formación. Son los que nos han formado nosotros durante estos 4 años de carrera. Tenemos a la profesora Yerixa González, el profesor Luis Guerra, el profesor José López, Juliana Bosner, que ellos también nos van a dar sus conocimientos a través de estas ponencias, donde el rescate es de nuestra memoria colectiva. Tenemos que entendernos y enfocarnos de que, a pesar de que la memoria es individual, pero tenemos una memoria colectiva porque hay personajes dentro de esa memoria. Entonces no podemos decir que la memoria es individual, tenemos que decir que la memoria es colectiva. Entonces, bueno, a través de las ciencias de la información, que formamos parte de este programa, a quien le damos muchísimas gracias, tanto a la Universidad Andrés Eloy Blanco, que es la que nos acredita que es la que nos va a acreditar, al Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, que nos ha permitido a los trabajadores y al Archivo General de la Nación de formar parte de este Programa Nacional de Formación, donde a través de la carrera hemos aprendido durante estos 4 años. Más allá de la memoria colectiva, también tenemos la gestión de información, de cómo manejar esa información y cómo manejar el documento. Ya no vemos a la bibliotecología como aquel que cataloga libros ni el que está en procesos técnicos, no, va más allá de cómo gestionar ese documento, de cómo hacer que esa información sea llevada a través de estos encuentros a este pueblo venezolano y también a nivel internacional, porque encuentros anteriores que ha formado parte del comité académico a través de la coordinación de la profesora Milagros Calderón, quien es la que está al frente ahorita de la coordinación durante estos 5 años de convenio, ha transmitido estos eventos y bueno, ya vamos por el sexto, que gracias a Dios, bueno, estamos aquí y durante estos 3 días vamos a enriquecernos con esas memorias que nos traen estos ponentes. Qué bueno. Es todo un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. En equipo. Que ustedes van a mostrar en estos 3 días. Uh-huh. Raiza, como estudiante del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, ¿qué expectativas tienes en este encuentro organizado por ustedes mismos? Bueno, sí, es un reto, ¿sabes? Es un reto como estudiante. Llevar a cabo el encuentro, porque bueno, es primera vez que nos tocó y bueno, estamos muy contentos todo el grupo de estudiantes y es decirle a los estudiantes de Ciencia de la Información que no se queden solamente con, bueno, me gradué, chévere. No, es más allá, es convertirse en investigador, es en recolectar esa memoria que día a día a través de tantas cosas, de la tecnología, de los materiales ahora impresos y digitales, nos llevan esa información. Entonces, bueno, como estudiante, es un reto, como te dije anteriormente, y es saber y tener la satisfacción de que nosotros estamos bien formados y que podemos dar más allá de lo que estamos recogiendo ahorita en el aula. Estamos formando investigadores, o nos están formando como investigadores. No ver solamente la bibliotecología, como te dije anteriormente, en los solamente el libro sentado como referencista, no. Tienes que investigar, porque para montar una exposición, para promocionar ese libro, tienes que investigar. Entonces, bueno, es eso. Importante todos esos elementos que conforman el programa. En el día de hoy, ustedes abordarán un tema. Se va a trabajar con retos y desafíos del siglo XXI, memoria colectiva. Memoria colectiva. ¿Quiénes van a participar allí? En la mañana tuvimos la presencia del profesor Pedro Calzadilla, del profesor Manuel Carrero, Fabricio Vivas, que es el actual director del Archivo General de la Nación, y el profesor Alexander Torres. El profesor Pedro, como todos sabemos, es el presidente del Centro Nacional de Historia y nos enriqueció sobre esa memoria como política pública, donde la memoria está en todos los sectores. Entonces, él abordó esa parte de cómo se encuentra esa memoria en la política pública, cómo la manejan a nivel de la política pública. Durante la tarde vamos a tener a José Peña, que es estudiante del Programa Nacional de Formación, como lo dije anteriormente, con héroes y uniformes en retrospectiva del vestuario y equipamiento militar del soldado de nuestra Guerra de Independencia en los años 1810 y 1823. Vamos a tener al profesor Luis Guerra con la memoria colectiva desde la educación. El profesor también del Programa Nacional. Después vamos a tener al profesor Eris Rodríguez con Memoria Colectiva, Historia y Revolución. La profesora Yerixa González, que es la profesora que nos da gestión de información y conocimiento, va a tratar sobre la gestión documental en INSACEL desde la mirada postcustodial. Tenemos una participación de Funda Patrimonio con una ponencia sobre Caracas Patrimonial, programas y estrategias de difusión y promoción del patrimonio tangible e intangible. Y cerramos el ciclo con la profesora Edesia Hernández con políticas de salvaguarda del patrimonio documental, reporte de avance de investigación doctoral. Es una investigación que ella está haciendo a nivel doctoral. Esto se va a realizar en la Sala Manuel Segundo Sánchez del edificio administrativo de la Biblioteca Nacional en el piso 2. Muy bien, Raiza. Estamos conversando con Raiza Figueroa. Ella es estudiante del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Todo esto es tratado en la Biblioteca Nacional, Raiza. Sí. El convenio se desarrolló aquí dentro de las instalaciones de la biblioteca y el Archivo Nacional. Vemos clase tanto en biblioteca como en archivo. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que estamos en los laboratorios, como quien dice, de la información, donde se gesta la información, donde se preserva, se conserva y se da y se difunde la información. Entonces, tenemos esa ventaja de estar aquí dentro de la misma biblioteca. Disfrutar de esa materia prima que ustedes lo tienen allí, ¿no? Y todo esto que va llegando a través de esta temática, ¿no? Porque es acercar a la gente, al pueblo, al transeúnte que está escuchando. Por ejemplo, ahorita están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y hazles la invitación. Puede participar el público en general, ¿verdad? Sí, la entrada es totalmente gratuita. Se acercan aquí a las instalaciones de la biblioteca. ¿Los horarios? El evento el de la tarde va a estar a partir de la 1:30 de la tarde. Pueden venir, se registran ya las máquinas, van a estar instaladas ahí donde están las chicas también que forman parte de los estudiantes, los registran y pueden participar. Hay un ciclo de preguntas y respuestas donde la persona quiera aclarar dudas con el ponente y lo puede hacer libremente. Es totalmente gratuito y a todos los invitamos para que participen. El día de mañana, Raiza, tienen otro tema. Se va a discutir sobre el registro de la memoria colectiva en la web 2.0. Háblanos un poco sobre esto. El eje temático de mañana es sobre la promoción de lectura, pero en este año, como tenemos ese avance tecnológico, entonces, bueno, quisimos enfocar de cómo se hace esa promoción de lectura a través de la web 2.0. La web 2.0 es la que es de la parte de las redes sociales. Eso lo aprendí en el día a día, porque con esas web 2.0, 2.1, bueno, uno va aprendiendo poco a poco. Pero es eso, de cómo se hace la promoción de lectura a través de la web. Entonces íbamos a tener profesores destacados en esa área. ¿Quiénes van a estar? En la mañana vamos a tener un ciclo de ponencia con la profesora Juliana Bosner, también forma parte del grupo de docentes del Programa Nacional de Formación. ¿El horario, Raiza? A partir de las 9 de la mañana. Mañana nos vamos a encontrar en la sala Amabilis Cordero del cuerpo de servicios, del edificio de servicios de Biblioteca Nacional. Ese es en AP4. En el AP4. Muy bien. Ahí vamos a tener, vamos a empezar a las 9 de la mañana, Dios mediante, con la primera ponencia que se llama Fugacidad y Permanencia de la Memoria Colectiva en el Tiempo de las Redes Sociales. Con la profesora Juliana Bosner. Después tenemos la bitácora de lectura, propuesta lúdico-cognitiva para el registro de la memoria colectiva, con la docente Yerlis Herrera. Luego tenemos los libros y la lectura a través de la web y las redes sociales con la profesora Maite Daután. Tenemos la presencia del sistema SADEL, que es el sistema automatizado del Instituto de la Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. Luego tenemos la catalogación Memoria Electrónica Colectiva del profesor José López, también parte del cuerpo de docentes del Programa Nacional de Formación. Y vamos a culminar con Ronnie Sotillo, va a hablar sobre las redes sociales a contratiempo, debate para hacer la conversación de la memoria un proceso más plural, estableciendo puentes entre memoria, historia y cultura. ¿Eso va a ser a qué hora? A partir de las 9 de la mañana, estaríamos cerrando alrededor de las 11 y 10 de la mañana. Muy para bien. Cerrar con un ciclo de preguntas y respuestas. ¿Una sola jornada mañana? No, en la tarde. ¿En la tarde qué tiene? En la tarde tenemos un panel muy también dentro de lo que es la promoción de la lectura, miradas de la promoción y la animación de la lectura desde nuevos entornos. Este panel va a estar conformado con trabajadores de la red de bibliotecas públicas del área metropolitana. Vamos a contar con la presencia de Ronald Benisario, Osvaldo Ramírez, Natacha Moreno y Henry Pineda, que ellos van a hablar sobre el entorno de la mirada de la promoción y animación de la lectura desde nuevos entornos. Entonces, eso va a ser un panel muy enriquecedor, porque cada uno tiene una ponencia donde ellos van a hablar sobre esa experiencia de promoción de lectura con la tecnología. Esto promete muchísimo, entonces. Está muy, muy, muy interesante. La invitación la está haciendo Raiza Figueroa, estudiante del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Y para culminar, el día jueves, Raiza, ¿qué nos van a ofrecer? El martes continuo, después del panel, antes de culminar con el día martes, tenemos alfabetización mediática con el licenciado Armando Longar. Armando Longar es licenciado en Ciencias de la Información, egresado del Programa Nacional de Formación. Luego vamos a tener Biblioteca Digital del Magisterio Venezolano con Juan Carlos Linares, también docente del Programa Nacional de Formación. Y tenemos el manejo de documentos en la nube, cómo utilizar la nube como herramienta de los servicios de biblioteca, con el licenciado Enrique Millán. Ahí vamos a cerrar la tarde, como alrededor de las 4 de la tarde, y con un ciclo de preguntas y respuestas. Para el día jueves... Igual, doble jornada. Doble jornada. Para el día jueves vamos a tener el cierre en la Juan Bautista Plaza a partir de las 9 de la mañana, con un ciclo de el eje temático para este día se llama Preservación y Conservación de la Memoria Colectiva en Perspectiva. Ahí vamos a tener personas que se han incursionado en la investigación sobre lo que es la preservación y conservación de la memoria colectiva. También tenemos que tener en cuenta que la memoria colectiva no es solamente el libro, también no es solamente el archivo, es también el museo, porque a través de una escultura, de una pintura, tú estás transmitiendo memoria. Entonces, la museología también está involucrada dentro de lo que es la ciencia de la información. Entonces ahí vamos a tener apuntes para un análisis iconográfico e iconológico del cuadro Cúpira del artista plástico venezolano Manuel Quintana Castillo. Esta ponencia va a estar a cargo de Juan Manuel Carrasco Dávila. Luego tenemos Del papel a lo binario, una aproximación de los retos que tienen las unidades de información para la preservación, conservación y difusión de la memoria colectiva, de Ricardo Ortiz. La información en red, preservación y conocimiento, a cargo de Elsa Torrealba. La preservación del patrimonio del Museo Carlos Cruz Diez, estampa y carteles, a cargo de Natalia Ponce. Y un conversatorio sobre técnicas básicas de preservación a cargo de Gustavo González y Franklin Subero, que forman parte de los estudiantes del Programa Nacional de Formación. O sea, todo esto elaborado por los estudiantes para que el público asistente disfruten de todo lo que ellos aprendieron, de todos los aportes que se lograron durante esta trayectoria de estudios, que fueron 4 años. 4 años. 4 años. Y en la tarde vamos a cerrar con un concierto didáctico de Voces y Sonidos de América con la orquesta Odila. Todos creo que tenemos el honor de conocerla. ¿Eso tiene va a ser 35 a qué hora? Años de. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde va a ser el concierto didáctico, donde ellos van a dar a conocer sobre esos instrumentos latinoamericanos que forman parte de su orquesta. Por cierto, ellos están celebrando ya su aniversario, 35 años. Y es todo un honor tenerlos a ellos ahí. Es un lujo tener a la orquesta Odila jueves 2 de la tarde. El jueves a las 2 de la tarde va a estar el profesor Israel Guirón, que es el director de la orquesta, Jesús Bosque y Lizardo Domínguez a cargo. Ellos son los que van a estar a cargo de las ponencias. Esto promete muchísimo, Raisa, sí. Y bueno, más allá de todo esto, ¿qué compromisos tiene una persona que se gradúa ante este PNF? Bueno, su compromiso es transmitir con veracidad, certeza, la información y gestionarla para que llegue a donde debe llegar a través de los artículos científicos, a través de investigaciones, no quedarse solamente en el libro. Esta carrera promete donde uno sale egresado como investigador, con más criterio. Pienso que tenemos un poco más de criterio para llevar a todo el mundo lo que es la gestión de la información. Saber qué es la gestión de la información y del conocimiento para que llegue a cada uno de nosotros. Todas estas herramientas fueron logradas en tiempos de revolución. Sí, señor. Anteriormente no teníamos la oportunidad de. Ahora sí, bueno, muchísimos éxitos a todo tu equipo. Gracias. A todo ese personal que están con ustedes apoyándolo, a los estudiantes. A los estudiantes. Que bueno, a triunfar. A triunfar. Y con todos estos conocimientos maravillosos que ustedes han logrado en este tiempo, a proyectarlos ahora. Y también le quiero dar un agradecimiento muy especial a la profesora Milagros Calderón, quien ha estado al frente de la coordinación del programa, y que bueno, que esto es un esfuerzo en conjunto, y que sin ella, bueno, siempre vamos a la excelencia, siempre cerramos con éxito el encuentro. Redes sociales, Raisa, muy rápido porque ya estamos culminando, redes sociales para estar informado en detalle de esta programación. Mira, a través de la página de la Biblioteca Nacional, bnb.gob.be, y ahorita por el Twitter también de la biblioteca, y bueno, por ustedes también en Alba Ciudad, para que sigan en sintonía sobre el encuentro. Así es, muchísimas gracias. Son las 12:38. Era Raisa Figueroa, estudiante del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 4 de octubre 2016. Coordinador de página web, Luigi Nobrachi. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. Karen Arencibia. En el control técnico nos acompañó de principio Luigi Arloyo. Ahora están los controles Keidwin Hernández. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad.